en Panamá. Jorge Luis Quejano asume la administración del Canal de Panamá. En su primer discurso a la prensa hizo énfasis en la independencia que debe tener la autoridad del Canal de la República de Panamá. La información con nuestro corresponsal, Pallín Atencio. Así es, acá en Panamá tenemos que con la presencia del presidente de la República, Ricardo Martinelli, y de todos los miembros de la Junta Directiva de la Autoridad del Canal de Panamá, se dio el traspaso de mando en la ACP. El nuevo administrador del Canal de Panamá, Jorge Luis Quijano, quien inició con los saludos de rigor a los presentes, entre los cuales estaba el presidente de la República, y agradeció a Dios, a la Junta Directiva del Canal de Panamá, por designarlo en el cargo y en los hombres y mujeres que laboran con él. Jorge Luis Quijano destacó también que el buen manejo de la cuenca hidrográfica sigue siendo importante para el Canal de Panamá, además de la preparación y capacitación constante del personal que labora en la vía acuática, tras lo cual asumió públicamente su responsabilidad. Hoy asumo esta responsabilidad convencido que con una visión amplia, trabajo arduo y firme determinación, los sueños se conviertan en realidad. El futuro del canal está lleno de retos y ciertamente no serán fáciles. Pero la historia nos ha enseñado que nada nunca ha sido fácil en relación con el canal. No lo fue su construcción titánica, no lo fue recuperar nuestra soberanía y su administración, ni demostrarle al mundo que podíamos manejarlo con efectividad y eficiencia, inclinando su misión hacia aportar riqueza a nuestro país y contribuir con nuestra gestión al bienestar, desarrollo, progreso y mejoramiento de la calidad de vida de todos los panameños. Roberto Roy, ministro de Asuntos del Canal y presidente de la Junta Directiva del Canal de Panamá, ponderó las figuras del nuevo administrador Jorge Quijano, con 36 años de servicio en la vía acuática, y del saliente Alberto Alemán Subieta, e hizo énfasis en la independencia de la autoridad del Canal de la República de Panamá. Desde Radio Veraguas, en Panamá, para la revista Voces Nuestras, Pallín Atencio Alvarado.